Radio Centenario tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día. Saludamos a quienes nos acompañan ahora en Mañanas de Radio, a Ariana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos y en el control satelital en la jornada de hoy. Hoy nos ha servido también para el control satelital de la información internacional. Y vamos a comenzar con lo que decíamos hoy. Hablábamos del tema del conflicto de Montevideo Gas y hablábamos de los aspectos vinculados a la respuesta que hizo Montevideo Gas y la contrapropuesta. Pero decíamos que hay otra situación, que es la del servicio. Lo hablábamos también con Ángeles cuando hablábamos, conversábamos con ella allí en mañana, en lo que es Mañana de Radio, en la participación junto con Hernán. Y vamos a justamente escuchar el audio donde Guillermo Bonsecchi manifiesta que para él la URSEA ha establecido controles expresan, mejor dicho, para no redundar, expresan que los servicios se vienen cumpliendo de buena forma, más allá de la crítica que ha hecho el sindicato y la denuncia que ha hecho el sindicato ante la URSEA respecto a que en realidad no es así, no se está haciendo los controles debidos para los clientes. Para Bonsecchi, entonces, el servicio se está prestando de buena forma, y también el ministro de Industria, Energía y Minería descartó de plano que haya posibilidades de, él dijo, estatizar la empresa o nacionalizar la empresa, fue la palabra que utilizó. Más allá de que, yo insisto, hemos hecho varias notas con los trabajadores de ANCAP y siempre han expresado que de no aparecer concretamente alguien que se pueda hacer cargo de la misma y Petrobras siga la situación que sigue, que es la de seguir achicando. Hay que recordar que, bueno, cuando hablemos de la propuesta y de lo que es el conflicto en sí, vinculado al levantamiento de la huelga, vamos a estar abundando en eso, pero a los despidos hay que sumar que en la propuesta, lo decíamos hoy en Informativo de la Mañana, lo que teníamos hoy, pone que esta negociación tenga una vigencia hasta el 30 de junio, hasta el 31 de diciembre del 2019. Es decir, que dure lo que dura este año. Entonces decían los trabajadores, pero y el año que viene vamos a estar en lo mismo. Y entonces, parte de lo que se contesta por parte de Montevideo Gas es claramente, dicen ellos, una provocación. Pero volvemos al conflicto entre el gobierno y el sindicato respecto al tema del servicio. Vamos a escuchar cuando Bonsecchi decía que no está previsto la nacionalización de la empresa y por otro lado defiende que el servicio se viene cumpliendo de buena forma. Nosotros, el rol principal nuestro en esto es buscar un acuerdo entre las partes, con todas las variables que hay sobre la mesa. Respecto a las suposiciones, no trabajamos con nada que no esté explícitamente sobre la mesa y hoy no está planteado explícitamente sobre la mesa eso en ninguno de los dos casos. Entonces, nosotros tenemos una concesión vigente y estamos negociando con las condiciones de la negociación, una concesión vigente y estamos negociando con las condiciones de esa concesión. Y es con esa regla que nos estamos moviendo. El sindicato ha dicho explícitamente que no está pidiendo hoy el tema, más allá de una reivindicación general, que no están pidiendo hoy la nacionalización, digamos. Y ese es un tema que no se está considerando porque hoy hay una concesión vigente y nosotros jugamos con las reglas de juego. Más allá de que ustedes se basan en lo que es la licitación actual, ¿no ha aparecido ningún jugador privado o algún otro jugador privado en la posibilidad de quedarse con la concesión? Nosotros no, pero esto hay que tener en cuenta que es una transacción primero entre privados. Es decir, esto es la compra de acciones de un privado por otro privado. O sea que perfectamente puede estar sucediendo y no tener que pasar por nosotros. Eso llega a nosotros en el momento del cambio. Ministro, ¿qué riesgo hay hoy en el servicio? Le pregunto porque hoy los trabajadores presentaron o elevaron. ¿Qué riesgo real hay hoy? Ninguno. Desde el punto de vista del Ministerio de Industria, con la información que nosotros manejamos, con la información que la URSEA maneja, nosotros estamos en permanente contacto con la URSEA. La semana pasada yo me reuní con todo el directorio de la URSEA. Nosotros de la Dirección de Energía estamos pidiendo información todo el tiempo porque esa es nuestra principal preocupación y hoy en día no tenemos ningún elemento en esa dirección de que haya algún problema en el servicio, pero lo estamos monitoreando por supuesto todo el tiempo. Lo primero que hicimos cuando se anunciaron las sanciones, las suspensiones, era pedirle a la empresa que nos dijera exactamente cómo iban a ser sanciones para ver cómo nos afectaba. ¿Y qué puede pasar si los trabajadores efectivamente resuelven accionar la huelga que habían anunciado para este lunes, pero que como gesto pospusieron unos días? Bueno, yo creo que no hay que trabajar sobre situaciones hipotéticas. Nosotros lo que vamos a seguir haciendo es, ante cada paso, seguir obteniendo toda la información y actuando siempre con el objetivo de el mejor servicio a la población. Esa es la preocupación principal para nosotros. Es algo que hasta el momento, reitero, no tenemos ningún indicador en esa dirección, lo quiero decir claramente. Y cuando eventualmente suceda la cosa, con esas mismas herramientas vamos a movernos, con el control que ya tiene institucional a través de la URSEA y el seguimiento del Ministerio de Industria. ¿Está garantizado el servicio? ¿Perdón? ¿Está garantizado el servicio, más allá de que usted dice que no se corren riesgos? La población que hoy está conectada al gas, ¿está garantizando la accesibilidad a ese combustible? Hoy en día no hay ningún inconveniente para ese tipo. ¿El Ejecutivo tiene o está armando algún plan de contingencia por si resulte necesario asumir control de la empresa? Nosotros estamos siguiendo la situación, como decía, con los controles de todo tipo. No tenemos un escenario de problema de servicio, reitero, pero siempre estamos atentos. Ahí tenían la palabra entonces de Mosequi en relación al tema del servicio, donde hay diferendos con el sindicato. ¿Por qué? Porque el sindicato se presentó en el piso número 2 de la Torre Ejecutiva, en la URSEA, y denuncia que sí hay problemas en el control del servicio para los usuarios. La respuesta de la URSEA y la respuesta que ustedes escuchaban de Mosequi no convence al sindicato del gas, y Alejandro Acosta hablaba con nosotros al respecto. Y bueno, nosotros ahí presentamos la denuncia de 10 puntos donde detallamos los aspectos más relevantes de afectación al servicio al usuario. A partir de las medidas de Petrobras de despedir, seguros de paro y suspensiones de 14 días con apercibimiento de despido. Eso implica que hay sectores de actividad que o tienen un trabajador o no tienen a nadie para desempeñar la tarea. Caso, por ejemplo, del Buscafuga, donde de 3 trabajadores hay uno solo para cubrir más de 700 kilómetros de red, que se necesita el recorrido periódico detectando fugas preventivamente. A la vez tiene que controlar la odorización del gas para asegurarse de que tenga el olor suficiente para que las fugas se detecten. Entonces, eso no se va a poder hacer correctamente. Tenemos un oficial solo, como yo decía en el acto, hasta el día de hoy, de guardia para atender cualquier reposición a sanatorios, hospitales, calefacción central de edificio e industria, pero entre mañana y el 6 de junio no va a haber nadie, porque ese oficial deja la guardia y el otro está suspendido y hay un compañero enfermo, por lo tanto no tenemos forma de cubrir esa tarea. Hay más de 15.000 tomas de lecturas de medidores estimadas, porque hay 4 toma consumo de 10, por lo tanto hay usuarios que hace varios meses que ya se le venía estimando por falta de personal y ahora con esta última medida ya es masivo del todo. Eso representa más del 40% del total de medidores instalados. No se están calibrando medidores de gas, por lo tanto los medidores que se le ponen al usuario no tienen calibración adecuada, no se saben qué miden y qué no miden. Las guardias de emergencia están con horas extra. Si un usuario nuevo quiere instalarse al gas, tiene una demora de más de 15 días. Eso repercute en que estamos sacando mucho más medidores por baja de usuarios que instalando medidores nuevos por alta. Es decir, presentamos todo el panorama. El presidente de la URSEA lo que nos contestó es que iban a analizar el planteo y no iban a dar una respuesta y nada más. Pero bueno, si sucede algo de en el servicio de gas, donde por falta de personal no se reponga el servicio en horas o días, y por lo tanto con estos fríos ya la gente en un sanatorio, un edificio se quede sin gas, bueno, esto no va a ser culpa de ninguna medida de los trabajadores, sino de responsabilidad de Petrobras, y eso es lo que queríamos alertar, porque si no, si pasaba y, nadie, esto no tenía estado público, parecería que fuera una medida de los trabajadores. ¿Ellos actúan en realidad cuando hay denuncia de los usuarios? Bueno, deberían actuar controlando en forma permanente. El problema es que si solo se controlan informes de Petrobras, que son papeles, y no hay inspecciones como le pedimos, porque hoy le fuimos a pedir que fueran a inspeccionar estas realidades, para que constataran ellos mismos las cosas. Bueno, lamentablemente no hay forma de atajar el tema a tiempo, ¿no? Un solo buscafuga tiene la empresa en funcionamiento para toda la línea. Había tres, ahora hay uno solo. Un solo buscafuga, más allá de algunas situaciones además internas que tienen que ver con gente suspendida, otra que está enferma y también que genera en otros ámbitos también de la seguridad que el servicio para ellos esté en peligro. Desde el Ministerio de Industria y desde la URSEC se dice, desde la URSEA, perdón, se dice que no. Defiende la posición de que el servicio se está prestando en buenas condiciones pese a todo esto que están denunciando los trabajadores. Hay un conflicto a todo esto y eso vamos a estar hablando después de la pausa. Seguimos con la información y decíamos si hay un conflicto que determina en este caso a partir de la respuesta negativa de la empresa en relación a mantener los 4 despidos por notoria mala conducta más 4 en el mes de mayo por causal jubilatorio más 3 en el mes de julio por causal jubilatorio más además intentar una reducción de los costos laborales equivalente a lo que es diríamos la carga financiera de 19 puestos de trabajo y con la fecha de vencimiento que además han colocado hace que él, de alguna manera, más allá de que por parte del Ministerio de Trabajo se haya anunciado que van a presentar una nueva propuesta, la tercera, dijo el ministro Murro, que presentan, las perspectivas sean absolutamente negativas. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Trabajo Murro. Cuando presentemos la nueva propuesta, va a ser la tercera propuesta que estamos presentando. La primera fue hace casi 2 meses, el 3 de abril, que fue cuando estuvimos, en nuestra opinión, más cerca de una solución, muy cerca de una solución. Y lamentablemente hechos posteriores de ambas partes nos llevaron a esta situación que estamos hoy. Para la elaboración de propuestas tenemos que tener en cuenta todos los antecedentes y también, como ha dicho el ministro Monsequi, todo lo otro que está sucediendo. El juicio internacional, el servicio de gas, las garantías que debemos darle a la población en ese servicio. Hay temas que son específicos del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Se venía trabajando bien, en buen diálogo con la empresa, esto lo podrá informar Guillermo mejor que yo, en esos aspectos. Pero, lamentablemente, respuestas como estas, en nuestra opinión, no ayudan. Un par de consideraciones. ¿Está más o menos medido a cuánto asciende desde el punto de vista numérico y económico la reducción de los costos laborales equivalentes a 19 puestos de trabajo? Y lo segundo, ¿se ajusta a derecho todo lo que está planteando Petrobras? Es decir, ¿es de recibo, aunque más no sea parte de la negociación, es de recibo desde el punto de vista legal que se pueda prescindir de 4 personas con causal jubilatoria y además otorgarse 4 despidos con notoria mala conducta? El punto de vista estrictamente técnico, Javier, la respuesta sería sí. Porque, en Uruguay una empresa puede despedir a un trabajador por mala conducta. Bueno, si todo eso es cierto, sí puede. Estrictamente una empresa puede, privada, despedir un trabajador de con o sin causal jubilatoria pagando el despido, sí, puede. Ahora, esas cuestiones que son posibles desde el punto de vista de la normativa jurídica, siempre admiten negociaciones. Siempre admiten negociaciones. Es como el envío al seguro de paro, que es un derecho del trabajador. Y esas cosas se negocian en algunos casos y en otros casos no. Acá estamos ante una situación muy compleja y muy difícil, con muchísimos aspectos interrelacionados, y lo que ha entendido el Poder Ejecutivo, y así lo han entendido claramente también la empresa y el sindicato y el PIT-CNT, es que hay que, en la negociación entra todo, todos los aspectos. O sea, por ejemplo, si la empresa quiere vender sus acciones, una cosa es vender sus acciones si está en buen funcionamiento, y otra cosa es venderlas si no está en buen funcionamiento. Digo, desde el punto de vista simplemente del negocio, ¿no? Y desde el punto de vista económico, ¿a cuánto asciende o ascendería esta reducción de los costos laborales equivalente a 19 puestos de trabajo? ¿Está medido eso? Eso, la empresa ha hecho algunas estimaciones. Eso también es parte de los procesos de discusión, porque lo que nosotros queremos destacar es que la empresa no está hablando de que son 19 despidos, sino el costo equivalente a 19 despidos. El costo equivalente a eso podría total o parcialmente contemplarse con otras medidas. Por eso que todo esto es objeto, en nuestra opinión, debiera ser objeto del diálogo y de la negociación. ¿Qué tipo de medidas serían esas? ¿Ya está más o menos dimensionado eso? Y son las cosas que se están analizando, pero para poder analizarlas necesitamos generar un buen clima de diálogo y de negociación, que está resultando difícil lograrlo. ¿Va por alguna exoneración tributaria, la quita de un gravamen, alguna flexibilidad en cuanto a aportes de la empresa? ¿Va por ahí un poco la negociación también? Nosotros entendemos que el aspecto fundamental es lo que hemos planteado y que en eso había acuerdo de todas las partes en la propuesta del 3 de abril, que era la comisión de reestructura de la empresa para mejorar la ecuación financiera y optimizar los costos laborales. Nosotros creemos que esa propuesta, ese punto del 3 de abril, era y es hoy el elemento sustancial de negociación. El tema es que todas las otras cosas que han ido sucediendo en estos casi dos meses han complicado lo que para nosotros debiera ser el principal punto de negociación, que es ese. Y sobre el conflicto en sí, Alejandro Acosta también hizo referencia al mismo y marcaba, en este caso, el representante del sindicato, que bueno, lo que le anunciábamos ayer se confirmó para hoy, que decíamos ayer tanto en el diálogo con Héctor Vicente en el informativo de la tarde como la noche en la participación en el programa de Hernán, decíamos claramente que la idea era levantar la huelga de hambre, porque por un lado se consideraba que lo que se había pretendido hacer, que era negociar, ya se estaba dando, y que la respuesta a esto que Montevideo Gas ha entregado no es una huelga de hambre, sino una huelga general. ¿Cuándo será la huelga general? Bueno, habrá que ver, pero la huelga de hambre se va a levantar. Vamos a escuchar lo que decía Alejandro Acosta en respuesta a esta propuesta de Petrobras. De lo que queda claro es que la empresa, en su estrategia de retirada del Uruguay, no busca encontrar soluciones, sino agravar aún más la situación. Y ese agravamiento pasa por dejarnos sin trabajo, porque plantearse una mesa de reestructura laboral con imposición de despido de antemano, con un plazo de vigencia del acuerdo hasta fines de este año, esto es, va nuevamente a plantearse más medidas hacia el año que viene, es algo que no podemos aceptar como sindicato del gas y como movimiento sindical, ya lo dijimos claramente. Ahora, el problema es que nos parece que el gobierno dio el paso que se había comprometido a dar. Nosotros ahora tendremos que evaluar cómo sigue este tema de la huelga de hambre y qué nuevas medidas vamos a desplegar. Nosotros habíamos postergado un poco la huelga de hambre, la huelga general, como forma de ambientar este contacto del gobierno con Petrobras, pero sabemos que no ha tenido demasiado resultado y tendremos que dar la respuesta adecuada en defensa de los puestos de trabajo y, como le decíamos a la Urcea, en defensa del propio servicio público de gas natural. Acosta, ¿cómo evalúan el tema de que no se haya aceptado por parte del gobierno la propuesta que hace Montevideo Gas y que se haya comprometido el ministro Murro a elevar otra propuesta por parte del Poder Ejecutivo a la empresa? Y bueno, nos parece que es algo positivo. Es algo positivo que nuestro gobierno comprenda que acá la fuente laboral y los puestos de trabajo están directamente vinculados a la calidad del servicio, y por eso entendemos que ese marco fue el que nosotros conversamos con el presidente de la República, buena parte del gabinete ministerial y el prosecretario de presidencia, y saludamos que sea así. Por supuesto, el Poder Ejecutivo puede tener toda la buena intención y Petrobras seguirse negando, y esto se lo dijimos el día que nos reunimos con el presidente, que era una alternativa, una posibilidad. Por eso ahora merita pasar a otras instancias de lucha. ¿Cómo se encuentran los trabajadores en la huelga de hambre? Ya casi es un mes, ¿no? Sí, hoy estamos en el día 29. Bueno, la huelga de hambre nosotros la instalamos acá en función de lograr un movimiento del Poder Ejecutivo como el que ya hubo, al cual saludamos, y saludamos que se haya materializado el compromiso del compañero Tabaré Vázquez. Lo que ameritará evaluar en estas horas, bueno, es la continuidad de la huelga de hambre, porque más allá de instancias de negociación que se abran o no se abran, si hay despido arriba de la mesa y no hay disponibilidad de parte de Petrobras de, como forma de salida, eliminar los despidos y discutir una reestructura para reducir costos laborales sin despidos, atravesando la posibilidad de que compañeros con causal jubilatoria voluntariamente puedan acogerse a un retiro, bueno, si eso no es aceptado, seguramente vamos a tener una huelga general instalada en estos próximos días. Ahí está el planteo, veremos cómo juega el papel de esta tercera propuesta de gobierno y lo de la huelga general, si se espera, no se espera, si se presiona, no se presiona y cómo se hace. Seguimos con la información, en este caso vinculada al presidente de la República. Hoy comenzamos escuchando lo que fue referencias a temas locales, pero también habló de temas internacionales. Vázquez, a la salida de lo que fue su reunión allí con la Unión Europea en la calle Boulevard, Tabaré Vázquez habló de Mercosur, habló de los problemas que enfrenta con la Unión Europea y también habló de la negociación con Venezuela y el papel de Enrique Iglesias. Comenzó también hablando de esta situación del conflicto del gas, marcando muy parecido a lo que decía Monsequi, que por ahora no está planteada la posibilidad de que se haga cargo el gobierno de esta empresa. A ver, en cuanto tengamos la respuesta. ¿El Estado está en condiciones de hacerse cargo del servicio o se busca un socio privado? No está planteado ese tema todavía. El tema está planteado a nivel de destrabar este conflicto y avanzar una eventual reestructura de la empresa, pero esto es lo que tenemos que destrabar precisamente. Y después veremos el planteo que usted hace. Presidente, vuelvo a las negociaciones Unión Europea-Mercosur. Hacía mención al tema agropecuario. ¿Es muy complicado el tema allí para llegar a...? No, no es muy complicado, pero hay instancias políticas que hay que superar. No nos olvidemos que tanto países de la Unión Europea como países del Mercosur tenemos una producción muy similar, ¿verdad? Agropecuaria. Entonces tenemos competencia, por ejemplo, en el comercio de los productos lácteos, del vino, también de algunos granos, de la carne. Estamos trabajando sobre la cuota 481, que está en este momento un poco complicada por lo que le ha cedido la Unión Europea a Estados Unidos. Bueno, es un tema no sencillo. ¿Las denominaciones de origen también complican? Y las denominaciones de origen, por ejemplo, en productos lácteos, la denominación de los quesos. Acá tenemos también quesos con denominaciones que son originarias de países europeos, pero que fueron traídas por europeos hace decenas de años al país y que la hemos internalizado como propia. Entonces, ¿es el tono de preocupación por el tema de Venezuela? ¿Se sigue dialogando? ¿Se sigue hablando? No, ustedes saben bien que la Unión Europea y Uruguay están trabajando juntos por el camino de una salida pacífica y democrática una salida de diálogo y consensuada, donde ahora nos va a representar el contador Enrique Iglesias, tanto a la Unión Europea como a Uruguay, y la preocupación existe, yo no le puedo decir que no, pero existe también la esperanza que logremos avanzar con el gobierno de Venezuela y con la oposición en ese camino que hemos planteado. No se habla de tiempos. No hay tiempo para acá. No. ¿Cuál va a ser el papel de Iglesias, presidente? Y va a ser el papel de intentar establecer una mesa de diálogo y de negociación, fundamentalmente. ¿Cómo han tomado? Y de convencer, de convencer a las dos partes, o a las tres, o a las cuatro, pues son varias, de convencerlos que el camino de salida es pacífico y tiene que transitar hacia una democracia plena. ¿Cómo han tomado los representantes de la Unión Europea que el contador sea muy bien? Pues lo destacó sobre todo el embajador de Alemania, que fue quien presidió esta reunión. Presidente, si usted me permite cambiar el tema, ¿cómo viene la... Bueno, ahí estaba el tema de vinculado a lo del gas, que ya lo había respondido en este caso presidente Vázquez. Seguimos con otras situaciones que se plantearon también en relación a al presidente Vázquez, pero en este caso temas nacionales, locales. Su acción política, si está con fuerza para seguir, si es verdad que tiró la toalla, las críticas que hay sobre algunos planteos vinculados a Pluna, juicios que hay sobre el tema Pluna también, que ha pasado con Caloya y con Lorenzo, que Vázquez en este caso manifiesta que considera que actuaron de buena fe. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Vázquez en referencia también a esa temática. Respecto a las negociaciones de Petrobras. Como los uruguayos somos futboleros, y las uruguayas también, como un partido de fútbol. Para mí tiene tanto valor el primer minuto de juego como el último minuto de juego. Todos los días de los 1825 días de un gobierno tienen que ser iguales para un presidente. Trabajarlos intensamente a full y cada vez con las realidades del momento. Así lo estoy viendo. Aquellos que dicen que, digamos, que tiró la toalla. Dicen tantas cosas. ¿Presidente, va a estar presente en las recorridas con los ministros? No. No, voy a hacer alguna salida, pero no en esta. Esta está diagramado no como lo que hacíamos con los consejos de ministros. Son la rendición de cuentas de los ministros en sus trabajos en todo el territorio nacional. Y son ellos los que están en mejores condiciones de rendir cuenta de lo que han hecho. ¿Cómo tomaron el juicio en el CIADI por el cierre a Pluna? Bueno, ahora va a viajar el doctor Toma para interiorizarse del tema y veremos, estudiaremos con seriedad y profundidad, como lo hemos hecho siempre, y nos ha ido bastante bien en los pleitos internacionales, como ustedes saben. La decisión bueno. de la justicia respecto a Lorenzo y Caloya, presidente, ¿qué le pareció lo que se dio con ellos? Sí, y yo tengo plena confianza en tanto en Caloya como en Lorenzo, y sé que han actuado de muy buena fe. En cuanto a lo de la justicia, yo no soy quien para juzgar lo que la justicia dictamina. Me puede gustar o no, pero lo respeto. Ahora, que tengo plena confianza en mis compañeros, Caloya y Lorenzo, tengo plena confianza que han actuado de muy buena fe. ¿Habló con ellos? No, todavía no he hecho. No he podido. ¿Cómo se posiciona sobre la eventualidad de modificar el delito de abuso denominado de funciones? Yo creo que hay que estudiarlo más en profundidad y delimitar bien las responsabilidades que establece esa ley, porque es un terreno muy difuso. Yo no soy abogado, pero tengo entendido que cuando una norma, una ley no es precisa, no es difusa, no puede serlo 100%, pero tan difusa como esta, se pueden cometer injusticias por esa causa. Cambiamos de tema. María Julia Muñoz participó de una actividad vinculada a educación en derechos humanos en la Torre Ejecutiva. Marcó la necesidad de trabajar de forma organizada, con las sinergias necesarias vinculadas a las áreas de la educación, ya sea primaria, secundaria y terciaria. Relató que antes de la dictadura militar esto parecía estar mucho más trabajado. Después de la dictadura militar fue mucho más dificultoso reunirlos a todos en búsqueda justamente de educar en los derechos humanos. Se nos entregó un cuadernillo justamente en relación a este aspecto. Vamos a escuchar lo que decía María Julia Muñoz. Bien, es muy importante darle nuevas formas a las propuestas educativas para que sean capaces de cambiar valores, de cambiar hábitos y de cambiar conductas. Que muchas veces no es lo más fácil. Lo más fácil es incorporar algún nivel de conocimiento y después nos frustramos cuando debemos incorporarlo en las prácticas cotidianas. El siglo XXI nos trae muchos desafíos, pero dentro de esos desafíos hay algunos desafíos a los que no podemos olvidar porque sería traicionar nuestro pasado reciente. Uno de ellos es la dictadura que vivimos en el siglo XX, la dictadura cívico-militar que vivió el Uruguay y que dejó huellas tan profundas que cuando escuchaba ahora al prorrector de la Universidad de la República pensaba cómo antes de la dictadura, en el marco de la autonomía universitaria, igual discutíamos con la sociedad civil, en esa ocasión con la CNT, la propuesta de país y la necesidad de una adecuación del sistema de educación pública para esa propuesta de país. Y cómo ha costado tanto tiempo después de la dictadura volver a juntar las instituciones públicas, a crear, de acuerdo a la Ley de Educación del 2008, una comisión que coordine al Sistema Nacional de Educación Pública y que tenga un plan de trabajo único en una temática tan importante como en los derechos humanos. Que Villarreal señalaba, queda por reconocer sectores de la sociedad en donde se debe continuar trabajando. Yo creo que se ha avanzado muchísimo en este tema y es necesario siempre seguir avanzando mucho más. Se ha avanzado muchísimo porque yo recuerdo antes de 1990 las personas con discapacidad que tenían que andar en una silla de ruedas no tenían cómo trasladarse de una vereda a la otra de la ciudad. Se ha avanzado muchísimo, se han hecho varias rampas para que la silla de ruedas, si eso es avanzar mucho en temas de derechos humanos. Uno de los temas que tocó Villarreal, que es el encargado de la, no tenemos tiempo ahora para escuchar, pero digo, de la Secretaría de Presidencia de la República y que no tenía más remedio que hacerlo, es la situación a nivel de cárceles, ¿no? Allí el tema de derechos humanos lamentablemente sigue siendo, estando ausente, a partir justamente de que la realidad en cárceles y lo que el comisionado parlamentario ya informó a la prensa y que informará mañana formalmente a la Comisión de la Asamblea General que está encargada del tema, en horas de la tarde, habla de una situación carcelaria muy compleja que hoy tocábamos también por arriba a partir justamente de la aparición de casos nuevamente de tuberculosis en personas que están en situación de calle y que van a ser recluidas en centros de carcelarios uruguayos, en donde ya han existido, lamentablemente, a partir de hacinamientos en otros tiempos, en otros años, no muy lejanos, lamentablemente, a partir no solamente de la convivencia entre ellos, sino también de las visitas, la extensión de la enfermedad afuera de la cárcel y muy fuertemente dentro de la cárcel, ¿no? Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.